Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición semanal del programa, como siempre, dándote las gracias de donde nos estés escuchando ahora mismo, en cualquiera de las FMs, en cualquiera de las páginas web o cualquier app donde puedes estarnos escuchando. Tienes luego, si no, la manera de acercarte a nosotros a través de nuestro podcast, donde puedes escuchar incluso programas mucho más largos, que es también nuestro blog, donde estamos subiendo desde este comienzo de año 2022 noticias alrededor del mundo de nuestras bandas. Y como bien te digo, a través de esa página que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, ahí puedes acceder a este blog y a nuestro podcast. También tenemos el lugar de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar cuando quieras tus noticias, tu música y tus conciertos, que vamos dando difusión. Y también te animo a que te acerques a nuestras redes sociales de Instagram, de Twitter y de Facebook. Ya sabes, Facebook, que tenemos el grupo de Trovador Urbano y que tan directamente he arrancado que ni me he presentado. Soy David Calderón. Es un placer volver a estar contigo los próximos 60 minutos en este programa de pura Radio Rock, 28 años en antena, que nos sirven para estar en contacto contigo y para acercarte muchas de las bandas que están siendo actualidad, refrescándonos también con algunos discos más clásicos. En este caso, con una novedad caliente de una banda muy mítica ya de la escena euskalduna, desde Vizcaya, Porco Bravo. Han sacado Somos, que es su nuevo trabajo discográfico, un bonito digipack que sigue teniendo en estos 9 cortes la esencia de esta banda macarra, a más no poder, con ese sonido del punk rock, del sonido de Motorhead y la visceralidad de su propuesta en directo, que hace que sea una banda muy única y que te queramos proponer para arrancar la nueva edición del programa a través del segundo de los cortes, que es Condenados, como bien te digo, de estos euskaldunes que son Porco Bravo. Gracias por la escucha, ahí te dejo con los vascos Porco Bravo. We'll be right back. A continuación seguimos con más condenas. En este caso el tema es Condenados a la Extinción. Es una propuesta un tanto más macabra, más buscando otro tipo de vertientes, pero siempre además buscando una sinceridad en las letras. En este caso te hablo de Raven Hell y Maldita, un EP que han sacado en un formato muy guapo a través de Fear Factory y que nos ofrece una banda de metal muy contundente con algunos pasajes también en algunas de sus composiciones de heavy metal y que sobre todo ofrecen y tienen ganas de comerse el mundo con este primer trabajo que se denomina Maldita. Condenados a la Extinción es el corte que te propongo para conocer este primer trabajo de Raven Hell. estoy haciendo partícipes, en este caso, de referencias que son auténticas novedades y que nos acaban de llegar en ese formato tan maravilloso que nos gusta y que seguimos apoyando a muerte, que es el formato CD. En este caso, desde Tierras Cántabras, no es una novedad, pero nos lo hacen llegar Aranea Ventus, que si eres de por aquellas tierras, creo que sabes de sobra que es una de las bandas que mantienen firme el espíritu del heavy metal más clásico, que a través de este capítulo 3, El laberinto del tiempo, nos ofrecen composiciones, como bien te digo, de esos añorados años 80, de esa primera hornada de grandes bandas que, por desgracia, ahora prácticamente no salen. Hay otro tipo de sonidos, pero que ese sonido más primigenio pues no está de máxima actualidad. Pero evidentemente todo sigue adelante y ellos también, como músicos que son y con el gusanillo dentro, Aranea Ventus nos hace partícipe de este CD, del cual vamos a conocer Vive y Deja Vivir, que es el segundo de los cortes de este trabajo del año 2019, pero que tiene vigencia para volver, en este caso, a sonar a través de este CD en el programa. Aranea Ventus. ¡Suscríbete al canal!

es la banda No Conforme, que saca nuevo trabajo discográfico de cada idea, un huracán. Hay que estar vivos, hay que estar operativos y, como decían también anteriormente los Aranea Adventus, vive y deja vivir. Hay que intentar que esa conjunción de posibilidades lleguen a una ecuación exacta y que sobre todo se consigan cosas positivas. En este caso, los No Conforme, desde luego, te lo dejan bien claro estos madrileños en cada una de sus propuestas a través de estas 12 sonoridades para este nuevo trabajo y del cual vamos a empezar a conocer Botellas Rotas, que es el segundo de los cortes de lo nuevo de No Conforme. We'll be right back. Buscar el hueco no está prohibido. La lucha diaria es la constancia, saltar piedras de molino en el camino y no mirar atrás ni la distancia. La historia hay que saberla sin prejuicios. No todo es tan negro ni tan blanco. Los que fallecieron vivieron oprimidos y han sabido que ahora tenemos lo añorado. Siempre se puede mejorar, sin duda. El reto es que seamos más humanos, buscar lo natural sin tanta perfección, siendo conscientes del cariño a la madre tierra. No hay que dar un paso sin reflexionar. Las voces de muchos se convierten en una. Esa puede vencer el miedo que palpa la libertad. Es una bella y real palabra. Pensemos y gritemos alto. Es un momento de deseo que nadie podrá callarnos. Tan solo el silencio será sagrado. Tan solo el sol verá lo logrado. Ya sé que algunas veces me siento perdido, pero con las luces le das el sentido, como al viento caprichoso. We'll be right back. Discoscada nos pone en la pista de un trabajo que es un maxi single, son dos temas en formato vinilo, formato clásico, pero como te digo, pues un maxi single, y nos acerca este grupo de tierras valencianas, que hubo varios en España, pero bueno, centrándonos en este grupo valenciano, pues Junque es el grupo en cuestión, que luego también supuso en cierta manera una continuidad con Atila, que escucharemos en otra ocasión. Como bien te digo, esta banda valenciana pues nos hizo partícipe en los años 80, pues desde aquel sonido del heavy metal clásico que funcionaba en aquella época. Vamos a escuchar de los dos cortes que se incluyen, uno que en su momento, y es el como lo vamos a proclamar, coge a tu chica, pero bueno, realmente quedó como wow, wow, wow, oh, concretamente. En estas además biografías que se curran de una manera tan magistral nuestros amigos Paco Manjón y Jesús Gadir, y que como bien te digo sale a través de discos Cada, y que nos sirve para conocer esta banda desconocida que son Junque a través de este Coge a tu chica, que suena de esta manera tan magistral. Si eres seguidor del heavy metal clásico, es una banda que tienes que tener en tu fonoteca. Ahí están los valencianos Junque. Yeah. Te mando un abrazo si sigues escuchándonos en tu FM, en tu portátil o a través de tu móvil, de la manera que lo hagas. Además, recordándote que estás en este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano y que nos retrotrae una banda que estuvimos entrevistando hace escasas semanas. Puedes escuchar el programa en cuestión a través de nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde ves también, puedes saber un poco más de las bandas que te vamos proponiendo. Mambo, de esta manera, una joven banda que canta en castellano, dejan el inglés de lado y nos trae la sensibilidad del poder escuchar en el idioma de Cervantes lo que hablamos todos los días. Te hablo de Los Sex y esta banda de rock and roll nos sugiere, en este caso, Fuegos Artificiales Caseros, que es concretamente el 4 de los cortes de este Mambo. Estos madrileños son Los Sex, ahí los tienes. Kepler es una banda que se forma en el año 2019, prepandémicos. Realmente este es su primer trabajo, Hasta que duran los pies, siempre en esa reivindicación. En este caso, además, en una banda que se mueve muy cómodamente en el punk hardcore de origen americano, que te puede recordar a bandas como Rancid o Green Day, por poner un ejemplo, siempre con, además, las letras de un prisma contestatario y reflexivo a su vez, que nos sirve con esta, además, novedad para conocer a esta banda, que te reitero que son Kepler, y el primero de los cortes que te propongo de este disco con 12 canciones. Pedir perdón es el tema que te propongo del cuarteto madrileño Kepler. La contundencia sonora nos llega desde Argaze Records, el sello valenciano que propone el nuevo trabajo de una banda canaria que también lleva muchísimo tiempo en esto de la música y sobre todo en el metal extremo. Un The Order of the Black Kestrel es el trabajo nuevo de Infernal Hate. Una banda que te puede proponer desde el black metal como base principal de su sonido, sin dejar de lado el momentos grind o greencore, momentos más cercanos al death metal y a pasajes más melódicos de otros géneros que han sido principales para lo que supuso todo el metal extremo. Como te digo, una obra muy interesante, ya te los habíamos propuesto a través de Aprositus, el primero de los cortes que abre este trabajo y que nos lleva al sexto, que es Hidden Knife, como te digo, de estos canarios que son Infernal Hate. Cerramos una nueva edición del programa con una fórmula variopinta para estos 60 minutos donde hemos escuchado heavy metal, punk, metal extremo y en clásicos, poesía. Bueno, en definitiva, una amalgama que seguro que ha sido de tu agrado y que te va a hacer volver a estar con nosotros los próximos 7 días. trovadorurbanoradio@gmail.com. Si tienes algún colega que tiene una banda, no lo dudes, diles que estamos promocionando el rock nacional en todo el país y que en definitiva esto se hace para ellos desde hace 28 años. trovadorurbanoradio@gmail.com, como bien te digo, y un podcast donde puedes escuchar programas anteriores, un programa, como bien te digo, o programas largos, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes estar en contacto también a través de las noticias. Un auténtico placer del que te habla David Calderón haber estado contigo en esta hora de emisión. Y como siempre nos gusta, cerramos con un clásico. Nos vamos hasta Estados Unidos. Vamos a registrar un tema clásico de esta banda que seguro conocen más que de sobra. King's Right Wall in the Shadows es el corte que te propongo para cerrar la nueva edición de Trovador Urbano. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Queen's Right, hasta pronto. attention.